buenas noches a todos. Soy José Antonio Laboreo. A partir de ahora, vuestro amigo, Amigo Luna. Comienzan dos horas mágicas de radio en las que los poemas, relatos, la música tranquila, la música para evadirse, el New Age nacional, van a ser los protagonistas de tu emisora favorita. A partir de estos momentos, comienza La Luna y Compañía. Bienvenidos. Querida, ya ves, aquí me tienes escribiéndote esta torpe despedida para poner en claro algunos puntos antes de emprender la huida. Intentaré encontrar esa palabra que resuma el pánico a la vida. Pero no sé qué poner, se me ocurre cobardía o tal vez melancolía. Te quiero, probablemente te quiero. Parece que es así. Qué insensatez. Mi vida, no sé cuántas razones me empujaron a tomar esta medida. Son todas tan comunes que cualquiera me resulta repetida. No doy con esa frase para que la historia me recoja en su guarida. Pero qué raro placer el que invade estos instantes de sentencias importantes. ¿Cómo decirte te quiero? Probablemente te quiero. Acuérdate de mí alguna vez. Tenemos la receta para olvidarte de lo cotidiano. Dejar atrás los problemas diarios, el estrés y los malos rollos. Desconecta, cierra los ojos y déjate llevar. Cada semana, José Antonio Laboreo se transforma en tu amigo, Amigo Luna. Para compartir contigo versos, relatos, música y las cartas de los oyentes. La Luna y Compañía. Un programa para soñar. Todas las semanas en esta emisora. Les invitamos a escuchar en Román Paladino, un espacio dedicado al mejor saber y decir en nuestro idioma castellano. A propósito de las actitudes, es el título de nuestro comentario de hoy. Una de las cuestiones que más han complicado la ortografía y la pronunciación de la lengua española es el empeño en mantener las consonantes en final de la sílaba cuando otra consonante empieza la sílaba siguiente. Era más fácil la pronunciación y la grafía que Lope o Quevedo hacían de efecto, dino, fructificar, que la impuesta en el siglo siguiente, del que hemos heredado efecto, digno, fructificar. De hecho, son muchas las ocasiones en que los hablantes tropezamos a la hora de habérnoslas con palabras que parecen acumular consonantes como quien colecciona piedras, que las halla por todas partes. Y y así se nos hace cuesta arriba pronunciar con pulcritud un verbo como reptar, igual que supone cierto esfuerzo nombrar septiembre, lo que ha corroborado la Real Academia al eximirnos de la exigencia de la P, admitiendo el clásico septiembre. A veces la dificultad sube de grado, pues la lengua nos juega malas pasadas poniendo ante nosotros palabras que casi suenan igual, lo que no tiene mayor trascendencia si esas palabras no son capaces de aparecer en los mismos mensajes. Así, en la frase levantar acta de algo no caben a causa de su dispar significado ni afta ni apta, a pesar de su semejanza fonética. Pero no ocurre lo mismo en la pareja actitud o aptitud. La primera hace referencia, entre otras posibilidades semánticas que no nos atañen ahora, a la disposición de ánimo. En el segundo caso, nos fijamos en la capacidad para el desempeño de un ejercicio. Pero ambos significados presentan cierta relación y las dos palabras pueden aparecer en contextos similares. Fulano muestra buena actitud, aptitud, y ello causa confusión. Cabe decir que las actitudes son modificables y cambiantes, en tanto que las aptitudes nacen con uno mismo y pueden desarrollarse más o menos a lo largo del tiempo, pero no pueden imbuirse a quien no las posee. Tampoco cabe echar mano de la distinta construcción proporcional, actitud ante algo, aptitud para algo. A pesar de todo, no es fácil proponer una clave definitiva que ayude a no errar en este caso concreto. Solo cabe hacer una advertencia para que seamos conscientes de la posible confusión. Esto es todo por hoy. Les acompañó en el micrófono Antonio de Lorenzo. Poema 30 de Álvaro de Losada. Más fuerte que las balas, más importante que el amor, cerca a un hombre con vallas, hablo del maldito honor. No sé bien qué puede ser, si un sentimiento o qué, pues más me vale tener, ya que sin él no se es. Naces con él, no lo pierdas, no jures en vano, no prometas, sé valiente y lo conservas, sé justo y no malvado. Os leo a continuación el poema número 14 de Álvaro de Losada Escabias. Al principio queda el presente, en el recuerdo queda el tiempo, sin estar presente el pasado, queda el futuro pendiente, sin normas, sin reglas, ahí quedará, como en un suburbio estallará. Todo el que niegue lo que digan, preso quedará, sin quejar, porque les está prohibido. como máquinas vamos a acabar, creyendo lo que digan sin pensar. Por eso lucho contra tal maléfico plan. Sin estar, estando presente desde la sombra aparecerá, como un puño atacará, guiados por alguien valiente sin par. Habrá quien diga tener la respuesta, lo que no sabrá, que es incorrecta, porque volvería lo mismo, cegados por la codicia. Tendremos que cambiar la forma de pensar para que nuevos valores puedan aflorar. Habrá que resurgir y desmentir las mentiras que sobre nosotros se cierna injustamente. Poema número 15 de Álvaro de Losada. ¿De dónde viene eso de libertad? Somos esclavos de ella, porque entre nosotros, contra nosotros vamos a acabar. ¿Para qué tantas si no la usamos? Necesitamos que nos guíen para saber llegar, para llegar a saber, saber estar. Poema número 22 de Álvaro de Losada Escabias. Existe avaricia y egoísmo, ricos y pobres, todos desean cosas banales, el consumismo. Poco inteligentes son los que piden más. Confórmate con lo que tienes, y si pides algo, que sea felicidad. No existe ni la mala ni la buena suerte. Existes tú, tu Dios y tus acciones, porque si haces y ruegas, podrás verte. Se te ha dado la vida para mejorar. Sé atrevido, poco insolente, y ten bondad. Sin excusas, hazlo sin más.

El amor es la más noble flaqueza del espíritu. John Dreyer, escritor inglés. El amor es una experiencia universal que nos conmueve a todos, pero a veces no hallamos las palabras adecuadas para expresarlo. A lo largo de la historia, los poetas han sabido decir aquello que todos sentimos de formas creativas y elocuentes. Por ello, os leemos una selección de poemas de amor cortos de poetas reconocidos, que pueden dar inspiración a cualquier corazón ansioso de expresarse. De tus ojos, de Antonio Machado. El amor no llegó a ser un tema muy desarrollado por Antonio Machado, pero el poema que os leo a continuación es una de esas pocas pero felices ocasiones en que el poeta le dedica su intención creadora. En el poema, el amante muestra su pasión y ansiedad ante el mismo amor. Arde en sus ojos un misterio, virgen, esquiva y compañera. No sé si es odio o es amor la lumbre inagotable de tu aliaba negra. Conmigo irás mientras proyecte sombra mi cuerpo y me quede a mi sandalia arena. ¿Eres la sed o el agua en mi camino? Dime, virgen esquiva y compañera. Si me quieres, quiéreme entera, de Dulce María Loynaz. El amor no se condiciona. Quien ama debe abrazar la totalidad del ser, el acierto y el error. Amor no es admiración y no hace casa en la buena suerte. El amor se decide o simplemente se da. Si me quieres, quiéreme entera, no por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiéreme negra y blanca y gris, verde y rubia. Y morena. Quiéreme día, quiéreme noche y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes. Quiéreme toda o no me quieras. Madrigal de Amado Nervo. Los ojos del ser amado se revelan como una fuente de vida absoluta para el amante. Otra realidad no importa, más que saber ser reconocido en ellos como un espejo que nos revela nuestra identidad. Por tus ojos verdes yo me perdería, sirena de aquellas que Ulises sagaz amaba y temía. Por tus ojos verdes yo me perdería, por tus ojos verdes, en lo que fugaz brillar suele, a veces la melancolía. Por tus ojos verdes tan llenos de paz, misteriosos como la esperanza mía. Por tus ojos verdes, conjuro eficaz, yo me salvaría. A veces, de Nicolás Guillén. Nicolás Guillén nos recuerda que el amor es simple, es directo, es sincero. Su fuerza nos autoriza a ser cursis, a ser infantiles, a sabernos mortales, si es que de ello brota el amor en el ser amado. A veces tengo ganas de ser cursi para decir, la amo a usted con locura. A veces tengo ganas de ser tonto para gritar, la quiero tanto. A veces tengo ganas de ser niño para llorar acurrucado en su seno. A veces tengo ganas de estar muerto para sentir, bajo la tierra húmeda de mis jugos, que me crece una flor rompiéndome el pecho. Una flor y decir, esta flor para usted. Presente simple, confianza, de Pedro Salinas. Para el poeta, el amor pleno solo se conjuga en presente simple. No hay pasado ni futuro más que la gracia de la acción amorosa, la vivencia amorosa. ni recuerdos ni presagios, solo presente, cantando. Ni silencio ni palabras, tu voz, solo, solo hablándome. Ni manos ni labios, tan solo dos cuerpos, a lo lejos, separados. Ni luz ni tiniebla, ni ojos ni mirada, visión, la visión del alma. Y por fin, ni goce ni pena, ni cielo ni tierra, ni arriba ni abajo, ni vida ni muerte, nada, solo el amor, solo amando. Contigo, de Luis Cernuda. Para el amante, el ser amado es el absoluto en torno a lo cual todo se hace relativo. El ser amado es la tierra y la vida, el lugar de pertenencia. Su ausencia, en cambio, es la muerte. Mi tierra eres tú. Mi gente eres tú. El destierro y la muerte, para mí, están a donde no estés tú. Y la vida. Dime, mi vida, ¿qué es si no eres tú? Amor, de Salvador Novo. A veces el enamorado no es correspondido, pero si su amor es verdadero, espera la gracia del ser mirado, por el ser amado. El enamorado espera su oportunidad. Amar es ese tímido silencio cerca de ti sin que lo sepas, y recordar tu voz cuando te marchas y sentir el calor de tu saludo. Amar es aguardarte como si fueras parte del ocaso, ni antes ni después, para que estemos solos entre los juegos y los cuentos sobre la tierra seca. Yo no quiero morirme sin saber de tu boca, de Elsa López. El alma enamorada anhela la experiencia del encuentro verdadero que le da sentido a su vida. El amor realizado le quita poder a la muerte, porque él mismo se hace vida prodigiosa. Yo no quiero morirme sin saber de tu boca. Yo no quiero morirme con el alma perpleja, sabiéndote distinto, perdido en otras playas. Yo no quiero morirme con este desconsuelo por el arco infinito de esta cúpula triste donde habitan tus sueños al sol de mediodía. Yo no quiero morirme sin haberte entregado las doradas esferas de mi cuerpo, la piel que me cubre, el temblor que me invade. Yo no quiero morirme sin que me hayas amado. Amor eterno, de Gustavo Adolfo Bécquer. El amante mira la vida transitoria, mientras que divina en el amor una brasa inagotable capaz de iluminar la eternidad. ¿O es acaso que el amor es la misma eternidad? Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar. Podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. El poeta pide a su amor que le escriba, de Federico García Lorca. El alma enamorada espera con ansias un mensaje de su ser amado. Una palabra de amor escrita en un papel es aliento de vida tras la entrega más absoluta. El amante sufre en silencio y espera el alivio. Amor de mis entrañas, viva muerte, en vano espero tu palabra escrita y pienso, con la flor que se marchita, que si vivo, sin mí quiero perderte. El aire es inmortal, la piedra inerte, ni conoce la sombra ni la evita.

sentí donde te escribí mi poema. Armarse la marimorena es una expresión utilizada para describir gran algarabía o, en otros términos, mucho alboroto con disputas, reyertas, voces y golpes. Es común explicar esta expresión de acuerdo con la pretendida historia de una mesonera llamada María o María Morena, tabernera de fuerte carácter, regañona y amiga de Pendencia. Esta historia sugiere que a mediados del siglo XVI había una taberna en Madrid regentada por esta mujer y su esposo, un tal Alonso de Zayas. Estos mesoneros guardaban el mejor vino para sus clientes distinguidos y ofrecían el de menos calidad al vulgo. En cierta ocasión parece que los clientes se enfadaron y quisieron probar el vino bueno, a lo que la fornida mesonera se negó en redondo. La disputa fue tan fenomenal que no quedó mesa sana ni silla en que sentarse, y los golpes y las puñadas se repartieron con tanto espíritu que solo la llegada de los alguaciles pudo disolver la cuestión. La fama de aquella trifulca prosperó y por esta razón se habla hoy de esta mesonera. Ahora bien, a la mayoría de las taberneras y venteras de aquella época se les llamaba María, como Maritornes, y es el nombre tópico de las mozas de las posadas también. Acostumbradas al trasiego de huéspedes y viajeros, estas mozas, asturianas muchas veces, solían envolverse en disputas y querellas con los hombres cargados de vino y con pocos escrúpulos. La expresión, por tanto, bien puede hacer referencia a la esposa de Alonso de Zayas o a cualquier otra, dado que Marías eran todas o casi todas las taberneras y morena es la forma típica de llamar a una moza española. Mi amor, por Anabel Benet. Mi amor es sencillo, sin artificios. No necesita un regalo que me recuerde cuánto me quiere en un día especial. De esos que un día cualquiera me sorprenda, con una piedra de forma extraña o una rosa de cualquier color. Palabras o silencios. Un amor capaz de llenar vacíos que no sabía ni que existían, que dibuje mi sonrisa solo con su presencia, con oírlo o con leerlo, que no crea en la distancia y te acompaña en los kilómetros. Un amor que deshaga la cama con la misma rapidez que se construyen los besos. Un amor que conquiste mi alma antes que mi cuerpo. Un amor que se aprenda el mapa de mi piel, que sepa recorrerlo con los ojos abiertos. Un amor de naranjas enteras, que esté completo, que no empuje y respete el espacio y los huecos. Un amor de vidas paralelas sin querer robar ninguna. Un amor que acepte sin querer cambiar ni una coma de lo expuesto. Un amor que escriba sentimientos o cante canciones en silencio. Un amor que me dé calor con su aliento. Un amor de un largo camino o solo unos pasos, pero que esté vivo, que me devuelva la locura, que ponga del revés la razón por un momento. Un amor que encuentre las piezas que se perdieron y me resucite. Un amor como el mío sin ser yo. Un amor que me haga saltar de la cama para verlo. Un amor que me impulse a volar y me acompañe en el vuelo. Un amor diferente que no entienda de modas. un amor que vayamos tejiendo entre caricias y tiempos, un amor que se acomode, que no nos venga grande ni pequeño, que se ciña la piel del alma como el mejor diseño, un amor como el que habita en mis sueños. En breve hacemos una pequeña pausa y continuaremos con la segunda hora del programa. Ya sabes, la más musical. Esto es La Luna y Compañía. Ojos perdidos, manos de pájaro y abril. Como escondido tras el doblez de alguna esquina, en tu mirada el mundo solo es de perfil y pocas hadas viven pendientes de tu vida. Loco, ruido de campanas en tu soledad desde cristal. Loco, voces en el alma, brújula perdida en alta mar. Dedos de peces, naufragios lentos del azar. Descoloridos los pantalones de mil vidas. Gestos extraños como tatuados en la piel. Nada sucede si el universo es de mentira. Loco, ruido de campanas en tu soledad es de cristal. Loco, voces en el alma, brújula perdida en alta mar. Y tu cabeza se colgó, subió a las nubes a sentir breves sucesos de algodón. Cómo vivir hablando solo.